Ponemos serio, tenemos la primera entrevista de la noche. Está Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, en línea. Alejandro, ¿cómo va? Roberto Caballero te saluda desde Caballero Nocturno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y acá, tratando de reírnos un poco para no llorar, me parece. Sí, realmente un día muy triste para la Argentina, muy triste. Creo, ¿no? Creo que yo escuchaba recién lo de las encuestas, ¿no? No había escuchado. Estoy absolutamente convencido que algunos años vamos a tener, la mayoría, ¿no? Más allá de las, digamos, del 49, del 51, la mayoría de los argentinos va a sentir lo mismo que cuando recuerda cuando el Congreso aprobó las privatizaciones y tantas cosas de las que no nos orgullecemos, ¿no? A lo largo del tiempo y con perspectiva histórica. Sí, nosotros en un ratito vamos a poner un informe especial que armamos sobre los sonidos de esa jornada de anoche después de 20 horas y la votación, porque me parece que los argentinos van a tener que hacer un ejercicio de memoria y enfrentarnos a estos argumentos y a lo que ha sucedido cuando pase el tiempo, ¿no? Cuando aquello que prometen que va a suceder finalmente no suceda o no suceda del modo en que ellos dicen. Me parece que estamos en condiciones por lo menos de dejar registro y testimonio de lo que ha sido esa jornada. Pero aparte, sobre muchas falacias, ¿no? Entre otras cosas que hay una quita, es una quita importante. Y yo recordaba el tema del Plan Brady, recordaba los exitosos canjes 2005-2010, y me parece que se va un poco la mano con la euforia, ¿no? Sí, la verdad que el paralelismo histórico es interesante, ¿no? Más allá de que la historia no se repite siempre de la misma forma, pero lo que sí podemos decir es que, en primer lugar, bueno, esto es un claro triunfo de los buitres, porque más allá de una pequeña quita sobre los intereses punitorios, que de ninguna manera había que ver con validado, prácticamente gente que compró al 25% del valor hoy se está llevando el 600% del valor, y calculan una quita sobre el 800 que hubieran ganado si se llevaban todos los premios, ¿no? Pero creo que cualquier cuenta que se haga demuestra de que los fondos buitres cobraron intereses de usura y están cobrando el contado, y para pagar eso nos tenemos que endeudar significativamente. Yo recuerdo que el Financial Times decía que la Argentina va a ser la próxima emisión de bonos más grande de la historia en 20 años, con un sentido elogioso, ¿no? Y yo recuerdo los elogios que le daban a Cavallo en los años 90, los elogios que hacían sobre México ante el tequila, y podríamos seguir repetidamente contando nuestros casos o nuestra propia historia ante el 2001. Claro, estos son comisiones para los bancos, un negocio redondo para los bancos y para los buitres, pero siempre que emprendimos este camino del endeudamiento, siempre terminó mal. Sí, yo recordaba, el otro día hablábamos del megacanje y también del blindaje, ¿no? Y la euforia era muy parecida, ¿eh? Cuando uno va a los diarios de la época, se notaba la misma euforia en los mismos actores, los mismos protagonistas. Los resultados son conocidos. Ahora, a uno dice esto y otro dice, no sean pájaros de mal agüero, capaz que esta vez le va bien. Pegó mucho esta idea de que había habido una quita. ¿Y cuál fue la quita real en cuanto a en porcentajes? Me parece bastante menor a lo que ocurrió en su momento, por ejemplo, con los canjes exitosos de hace muy poquito, e incluso con el tema del Plan Brady. A ver, respetá un poco vos la memoria, dejando con eso. Sí, bueno, por supuesto yo diría, recordemos que hubo una quita de prácticamente el 60% que fue la reestructuración del 2005 y del 2010, donde la Argentina se plantó firme, por primera vez yo creo en la historia, o por lo menos en los últimos 50 años, los acreedores. Pero si uno retoma más atrás en el tiempo, el Plan Brady, que fue un plan que formuló el que era entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos como para solucionar la situación de que los países pudieran volver a endeudarse, porque en los años 80 no tenían acceso al crédito porque tenían la vieja deuda contraída por las dictaduras. En esos años los bancos fueron ganando tiempo y pasando a pérdida muy gradualmente esos créditos. Entonces, en un determinado momento, cuando este plan se formuló, que implicó una quita del 35%, esto de alguna manera fue como la bandera verde para que los países pudieran volver a endeudarse, y esa pequeña quita que fue del 35%, en realidad era una quita que los bancos habían anotado en sus balances, ¿no? Pero que de alguna manera permitía reducir en algo la deuda nominal que los países tenían y que no habían podido de alguna manera negociar colectivamente allá cuando estaba en el gobierno Alfonsín, Sarney, el PRI en México, uh-huh. Y esa quita fue del 35%. Y bueno, esa quita fue insuficiente, porque lo cierto es que la deuda era impagable, y a los pocos años, en los años 90, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O sea, bandera verde para la deuda y el peor default de la historia en el 2001. Uh-huh. Y bueno, uno podría tomar como referencia esa experiencia, pero lo cierto es que esta negociación a las apuradas, cediendo al chantaje de los buitres y de Grieza, implicó todavía una quita, yo diría, simbólica sobre los intereses punitorios, porque no hubo, a diferencia de otras reestructuraciones, no hubo quita en el capital de la deuda con los buitres, que nuevamente compraron al 25% del valor y se ganaron el 600%. No hubo quita sobre los intereses, y solamente la quita que reflejan del orden del 25% es sobre la sobretasa de interés, porque en los contratos que se firmaron en los años 90 decía que si el país, en este caso la Argentina, no pagaba, a la tasa de interés había que adicionarle una tasa punitiva que se iba acumulando en el tiempo. Sí. Esta tasa, en la reestructuración del 2005 y de 2010, con justa razón, no se reconoció, ¿no? O sea, solamente se reconoció una parte de los intereses con quita, uh-huh. de interés y con quita de capital. En este caso no solo no hubo una quita de capital ni de intereses, sino que se acumuló a la deuda esta sobretasa por estos punitorios usurarios, y la quita de la que habla el gobierno es sobre una parte de estos intereses usurarios, ¿no? O sea, por eso claramente este acuerdo convalida una bola de nieve, por eso se requiere un nivel de endeudamiento del orden de los 20.000 millones de dólares para poder pagarle a los buitres al contado y en principio terminar con esta historia, porque yo creo que fuera de todas estas cuentas que estoy haciendo y que por ahí a quien nos escucha lo marean un poco, pero que son órdenes de magnitud fenomenales y cuando uno habla de 20.000 millones de dólares creo que todos imaginamos todo lo que se podría hacer en la Argentina con ese dinero. Lo cierto es que lo más grave de todo esto, lo más, yo diría, criminal, es que esto ni siquiera, aún así, donde los buitres ganan en toda la línea, cierra la historia, porque cualquier fondo buitre o cualquier inversor puede seguir reclamando y llegar a mejores términos. O sea, uno no sabe en qué termina esto, porque uno sospecha que los buitres, de manera directa o indirecta, porque este acuerdo compromiso no alcanza el 7% de los buitres, alcanza supuestamente a un 3.5-4%. Entonces, no hay ninguna garantía de que ese diferencial implique que nuevos buitres o estos mismos buitres puedan hacer reclamos que implican todavía mayores pagos. O sea que esto no cierra definitivamente nada. En realidad, incluso hasta puede abrir la puerta a una cuestión interminable, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, ni siquiera uno podría decir, bueno, como decían algunos diputados del nuevo oficialismo, esto cierra esta historia. Es mentira, no la cierra. No. Queda un enorme riesgo de litigiosidad que puede todavía generar mayores pagos y mayor deuda, ¿no? Con lo cual, yo espero que el Senado de la Nación tiene la oportunidad de por lo menos, obviamente mi posición es que habría que no convalidar esto en el Senado, pero por lo menos generar las modificaciones necesarias para evitar esta puerta al abismo, claro, que genera tanto desde lo legal como desde lo financiero este acuerdo que está hecho a la medida de los buitres. Manoli, ¿cómo le va? Buenas noches. Diego Colombres lo saluda. Lo quería sacar de este tema. Usted el próximo 7 de abril tiene que ir a declarar en el marco de una indagatoria que dispuso el juez Bonadío por el tema de la venta de los dólares a futuros. Y este mismo juez... a comienzo de año lo procesó también por hostigamiento, por presunto hostigamiento al Grupo Clarín en el marco de la investigación que usted llevaba adelante por el tema papel prensa cuando era titular de la Comisión Nacional de Regulación. De la Comisión Nacional de Valores. De Valores. Uh-huh. Lo que le quería consultar es, como hombre político, ¿no? Teniendo en cuenta que además usted tiene que ir a defenderse a la justicia, así que obviamente no quiero involucrarlo en esa defensa, no quiero perjudicarlo, pero como hombre político, ¿qué consideración puedo hacer respecto de el accionar de un sector de la justicia que claramente, está yendo hacia adelante con algunos exfuncionarios del anterior gobierno de manera, digamos, sistemática, ¿no? Sí, yo creo que para el que nos escucha puede ver que cada denuncia que recae sobre un exfuncionario del gobierno anterior es un procesamiento, ¿no? Y particularmente en determinados tribunales. Creo que esto tiene como dos o tres aristas. En primer lugar, creo que implica una persecución ideológica del mismo cariz que la persecución ideológica que están recibiendo decenas de miles de ciudadanos por el solo hecho de haber conseguido trabajo en el gobierno anterior, ¿no? Me refiero a las decenas de miles de despidos de tantos hogares que están sufriendo esto. Bueno, creo que en el caso de los funcionarios hay un revanchismo político muy grande, y creo que también otra vista tiene que ver con generar un gran circo mediático para tapar precisamente algunas realidades bien concretas como esta que estamos discutiendo, ¿no? Fuera de esta consideración general, y quisiera decirle, en el caso de el tema de Clarín y papel prensa, el propio juez Bonadío nos había sobreseído al directorio de la CNE tres veces, incluso la Cámara Penal había ratificado este sobreseimiento, y ante la apelación del grupo Clarín, Casación anuló estos sobreseimientos por tres veces, donde claramente el propio juez Bonadío había reconocido que la CNB había actuado conforme a sus facultades y conforme había actuado con otras sociedades en circunstancias similares. Con lo cual, bueno, ante esta cuarta vez el juez actuó distinto y bueno, obviamente hemos apelado esto, que creo claramente tiene que ver, yo diría, con algo que en su momento implicaba, cuando yo era presidente del Banco Central, que fue cuando se reabrió esto, una causa como para eventualmente condicionarme o que yo dejara el poder en caso de que ganara el macrismo del Banco Central. Y bueno, respecto al tema de futuro, realmente también creo que no hay ninguna razón objetiva. Actuamos en el marco de nuestras facultades. En mi caso, la venta de futuros no solo nos generó un perjuicio, sino que generó un beneficio al Banco Central. Y creo que el perjuicio lo ha generado esta administración, que ha devaluado como ha devaluado, algo que no era inevitable, algo que hizo porque desde su mirada ideológica y desde los intereses a quienes la devaluación beneficia, genera un gran negocio para unos pocos y un gran perjuicio para muchos, porque hemos visto cómo el efecto de esta devaluación lo que ha posibilitado es que la inflación, que venía en un sendero todavía alto, pero claramente descendente hasta octubre, ahora se ha duplicado y nadie seriamente puede decir que este año está por debajo del 40%. Uh-huh. Entonces, creo que actuamos precisamente para evitar estas consecuencias tan negativas para el país. Bueno, el macrismo ganó las elecciones, cambió la política y ha generado estos efectos, pero nuevamente, ¿no? Enjuiciar a quien realmente en el marco de sus facultades cumplió la ley de presupuesto, que establecía un tipo de cambio de 10.60, y que precisamente trató de convalidar estas situaciones que son tan negativas para la Argentina, creo que es un disparate. Y por supuesto, ¿no?, imputar al ministro de Economía y también a la presidenta, creo que, bueno, es claramente político, claramente mediático, no se sostiene desde ningún lugar, pero bueno, confío que a la larga y más allá de estos malos tragos, la justicia va a imperar, y estos malos tragos por los que hay que pasar forman parte de esto que les decía, que tiene que ver con algo mediático y con el hecho de generar este clima, ¿no?, de tapar determinadas cosas y tratar de echar la culpa al gobierno anterior de cosas claramente, como en este caso de la devaluación y la deuda, que van a generar situaciones tan complejas, son responsabilidad de este gobierno, y quieren tapar eso imputando a quienes precisamente antes evitamos precisamente todas estas situaciones tan negativas. Alejandro, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. No, gracias, es un gran gusto que estén en el aire y que podamos discutir y poder hablar, porque realmente son pocos los espacios donde se puedan escuchar otras voces, y realmente es muy valorable que ustedes estén al aire. Gracias, Alejandro, un abrazo grande. Un abrazo grande, hasta luego. Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina, vamos para allá.